ben istante spirito prefetto con corda di ferro che tu diamo vicino ai cimi in morte e tutto spirito con tu per pigliare punto le ho ricorda che c'è di un santo spirito per lo stessimo dei pubblici da nuovi segnali nel spirito resta a sapere e io sempre consolazione devo avere per Cristo un nome in montagna Ave Maria, grazia plena, Dominus te, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutus ventris tui, Jesus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancti. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús, Pues como ya les anuncié ayer, hoy comenzamos a exponer el aspecto negativo de la vida cristiana, que aunque es menos importante que el positivo, pero también es fundamental. Sin la exclusión de lo negativo, no puede crecer lo positivo. En realidad no tenemos más que un solo enemigo de nuestra santificación y aún de nuestra salvación, que es el pecado. Pero el pecado tiene sus cómplices, tiene sus amigos, y habrá que hablar de todo ello. Hoy, en primer lugar, el enemigo número uno, que es el pecado, y de todas sus manifestaciones. El pecado es el enemigo número uno de nuestra santificación y, en realidad, el enemigo único, ya que todos los demás, en tanto lo son, en cuanto provienen del pecado, o conducen a él. El pecado, como ya saben los niños por el catecismo, es una transgresión voluntaria a sabiendas de la ley del Dios, que si se trata de materia grave, es pecado mortal, y si se trata de materia de él, es pecado mortal. Y siempre, en cualquiera de los dos casos, hace falta dos condiciones que son esenciales para que haya pecado. Conocimiento, dándose cuenta de lo que voy a hacer es pecado y lo hago. Y segundo, aceptación, consentimiento. Lamento mucho que sea pecado, pero lo voy a hacer porque me guste, porque lo voy a hacer, se acabó. O sea, consentimiento por parte de la voluntad. Si falta el entendimiento, dándose cuenta que aquello es pecado. Si solamente caemos en la cuenta de que hemos hecho una cosa mala después de haberla hecho y sin haber caído en la cuenta, no va a ser nada, porque no ha habido la gente de entendimiento. Y si no consintiéramos, por fuerte que sea la tentación, fuertísima que sea la tentación, si la rechazamos una vez y mil veces, no se puede cambiar. El pecado existe cuando se junta la cosa de entendimiento, aceptando, entendimiento, viéndolo y la voluntad aceptando. El pecado, como sabido, es una transgresión voluntaria de la ley de Dios. Pero claro, tiene muchas categorías de pecado. Fundamentalmente son dos. Ahora dicen que son tres, pero están equivocados. La Iglesia lo ha rechazado. Algunos moralistas que no saben qué hacer para decir cosas raras y cosas nuevas, ahora dicen que son tres los pecados. Pecado mortal, pecado grave y pecado leve. Distinguen entre pecado mortal y pecado leve. La Iglesia y pecado grave. La Iglesia no puede aceptar esto por una razón clarísima. Si ese pecado que cometes quita la gracia, es un pecado mortal. Y si no quita la gracia, es un pecado venial y no intervino medio. O la quita o no la quita, no intervino medio. Es que ahora dicen que hay ciertos pecados que son graves, pero que no son mortales. No hay más que dos categorías. Pecado mortal, si quita la gracia, pecado venial. Pecado mortal, si es materia grave, pecado venial, si es materia grave. Y no hay más, no hay término medio. Porque lo que hablaremos, y hablaremos de la imperfección no es pecado, la imperfección es una cosa buena. Pero se acerca el pecado y hay que rechazarla también, ya hablaremos de ello. Hoy vamos a hablar del pecado y del pecado mortal. Realmente parece que, hablando de la de clausura, la práctica de hoy parece que podría suprimirse, porque por la misericordia de Dios, el pecado mortal no se conoce en nuestro momento de la clausura. Hace falta que una monja esté completamente loca para que dándose perfecta cuenta y a sabiendas cometa un pecado mortal. Y si está loca tampoco peca, porque los locos no pecan. De manera que se podría suprimir eso, pero es interesante que hablemos un día del pecado mortal por las dos razones que les decía ayer. Primera, para que cada vez cojamos una aversión, un odio instintivo y un horror instintivo al pecado mortal cada vez más grande. Dejándonos quemar vivos antes de cometer un pecado mortal. Y segundo, para que caigamos en la cuenta de nuestra responsabilidad para rogar por los pobres pecadores. Porque si ellos no ruegan por sí mismos y nosotros tampoco por ellos, están Papa Pío XII, que era una figura inmortal. ¿Qué papas más grandes hemos tenido últimamente en este siglo? Tremendos todos. Pío XII era de una figura gigantesca. Y un día, estremecido de horror, dijo estas palabras. Gran misterio, que la salvación de ciertas almas dependa de la oración y del sacrificio de cierta cosa. Gran misterio, pero si ellos no rezan, los pobres pecadores, y nosotros tampoco por ellos, también. Y es una responsabilidad tremenda para ustedes que tiene una vocación excelsa, la vocación religiosa, que es la más grande que puede tener una mujer, sobre todo si es de clausura, la responsabilidad de pedir día y noche por los pecadores es tremenda. Y por eso vamos a insistir un poquito en la terrible desgracia que es el pecado mundo. El demonio sabe muy bien estas cosas. Le pareció un día Santa Gema Galgani y dijo, mira, en adelante puedes rezar por ti todo lo que quieras. Haz por ti lo que te dé la gana. Pero como llegues a rezar por los pecadores, ahora vas a cargar. Porque ella sabía que le hacía un daño tremendo rezando por los pecadores. ¿Vale? Vale, ustedes son las que, como Pedro Falgani, tienen que rezar por los pecadores. Los pecadores son legión, por desgracia, los hombres que viven habitualmente en pecado mortal. Legión. Abandonados casi por entero, absorbidos casi por entero por las preocupaciones de la vida, metidos en los negocios profesionales, devorados por una sed insaciable de placeres y diversiones y sumidos en una ignorancia religiosa que llega muchas veces a extremos increíbles, no se planteen siquiera el problema del más allá. Algunos, sobre todo si han recibido en su infancia cierta educación cristiana y conservan todavía algún resto de fe, suelen reaccionar ante la muerte próxima y reciben con dudosas disposiciones los últimos sacramentos. Y descienden. Pero otros muchos descienden al sepulcro tranquilamente, sin plantearse otro problema, ni dolerse de otro mal, que de tener que abandonar para siempre este mundo en el que tiene hondamente arraigado a Dora. Hace unos días leía yo en un periódico de Madrid una declaración de un famoso político socialista, pobrecito de él, no digo el nombre, pero un político muy conocido. Yo no creo en Dios ni nada, pero me fastidia tenerme que morir. O sea, que le fastidiaba tenerse que morir. Pero lo que pueda venir de la muerte, no me preocupaba ni poco, ni mucho, ni quiero plantear. Estos desgraciados son almas tullidas, dice Santa Teresa, son almas tullidas, que si no viene el mismo Señor a mandarlas, se levanten, como el que hacía 30 años que estaba en la piscina, tienen alta malaventura y gran peligro. Lo dice una señora moral. Un gran peligro está en el efecto de eterna condenación. Si la muerte le sorprende en ese estado, su suerte será espantosa para todos los demás. El pecado mortal habitual tiene ennegrecidas sus almas de tal manera que, palabras de Santa Teresa entre comillas, que no hay tinieblas más tenebrosas ni cosa tan oscura y negra que no lo esté mucho más. Afirma Santa Teresa que si entendiesen los pecadores cómo queda un alma cuando peca mortalmente, no sería posible de ninguna manera pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pensar para huir de los otros. Sin embargo, no todos los que viven habitualmente en pecado han cometido la misma responsabilidad ante Dios, no. Hay cuatro categorías. Hay pecados de ignorancia, pecados de debilidad, pecados de indiferencia fría y pecados satánicos. Hay cuatro categorías. La menos importante es el pecado ignorante. Hay muchísima gente que tiene una ignorancia religiosa tremenda. Desde pequeñitos no les han dicho nada de Dios, no les han hablado de Dios, no saben nada de nada. No saben distinguir la mano derecha de la izquierda, como dice la Sagrada Escritura. Muchos de ellos no tienen idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Y hacen aquello porque les sale del corazón, les sale del cuerpo, y piden aquello y se acabó y lo hace usted. Pero una ignorancia tremenda casi sin darse cuenta de lo que hace. Bueno, si se trata de un pecado objetivamente grave, hay que decir que teóricamente eso es un pecado grave. Pero delante de Dios, ese pecado materialmente grave cometido por una persona tan ignorante, ¿será efectivamente un pecado mortal? Probablemente puede ser que no. Por la ignorancia tan tremenda, porque casi no se dan ni cuenta de lo que hacen. Objetivamente lo que acaban de hacer es pecado mortal. Pero como no lo han advertido así o no tienen ese fin, además la misericordia de Dios pediría mucho a los que mucho nos dio. Pero sería muy poco, no sé, poco rico. Lo he dicho muchas veces en esta misma mesita, ustedes saben, que los paganos que ni siquiera están bautizados, que no tienen ni idea muchas veces de Dios, se salvan casi tan fácilmente o más que nosotros, porque les pide el Señor muy poquito a ellos. Les pide muy poquito, un poco de buena voluntad, un poco de buen corazón, y se acabó. Además, lo suple la gracia. Pecados de ignorancia. Esta pobre gente, si han mantenido... se han mantenido recto en lo fundamental y han practicado siquiera rudimentariamente alguna devoción a la Virgen aprendida en los días de su infancia, si se han abstenido de atacar a la religión y sus ministros, y sobre todo, Si a la hora de la muerte empiezan a levantar el corazón a Dios y pedirle perdón como buen ladrón, Señor, acuérdate de mí, Señor, te damos. Viene a la segunda categoría. Los que pecan ya por debilidad. Estos tienen conocimiento ya. Estos primeros eran unos pobres ignorantes. Estos segundos ya tienen un conocimiento de que aquello es pecado. Y sienten muchísimo que aquello sea pecado, porque preferirían que no fuera pecado. No tienen intención de ofender a Dios. Pecan con pena. Pecan hasta llorando. Señor, pero qué bruto soy de hacer estas cosas. Yo no las quisiera hacer, pero sí las hago porque no tengo fuerza de voluntad suficiente. O sea, que se dan cuenta de que están pecando y que están haciendo una cosa gravemente ofendida a Dios, nuestro Señor. Es una cosa muy seria, ya no es la ignorancia. Es debilidad, pero las conscientes se dan cuenta. ¿Qué pasa con estos? Son legión, la inmensa mayoría. Son legión las personas suficientemente instruidas en religión para que no se puedan achacar sus desórdenes a simple ignorancia o desconocimiento de sus deberes. Con todo, no pecan tampoco por maldad calculada y fría. Son débiles, de muy poca energía y fuerza de voluntad, fuertemente inclinados a los placeres sensuales, irreflexivos, atolondrados, llenos de flojedad y cobardía. Lamentan sus caídas, admiran a los buenos, quisieran ser uno de ellos, pero les falta el coraje y la energía para serlo en realidad. Estas disposiciones no las excusan del pecado, al contrario, son más culpables que los del capítulo anterior, los ignorantes, puesto que pecan con mayor conocimiento de causa. Pero en el fondo son más débiles que malos. El encargado de velar por ellos, el sacerdote encargado de velar por ellos, ha de preocuparse, ante todo, de robustecerles en sus buenos propósitos, llevándolos a la frecuencia de sacramentos, a la reflexión, huida de las ocasiones, etc., para sacarlos definitivamente de su triste situación y orientarlos para el camino del bien. Ahora viene la tercera categoría. Esta ya es terrible. Los pecados de frialdad e indiferencia. Hay otra tercera categoría de pecadores habituales que no pecan por ignorancia como los del primer grupo, ni les duele ni apenas su conducta como los del segundo. Pecan a sabiendas de que pecan. No precisamente porque quieran el mal por el mal, esos serán los de la cuarta categoría, ya hablaremos de ellos. No el mal por el mal, o sea, en cuanto a ofensa de Dios, sino porque no quieren renunciar a sus placeres, ni no les preocupa ni poco ni mucho que su conducta puede ser pecaminosa delante de Dios. Dios no quiere a mí que, o sea, haré lo que me dará la gana, aunque Dios no quiera, ya está. Pecan con frialdad, con indiferencia, sin remordimientos de conciencia, o acallando los débiles restos de la misma para continuar sin molestia su vida en pecado. La conversión de estos tales se hace muy difícil. La continua infidelidad a las inspiraciones de la gracia, la fría indiferencia con que se encogen de hombros ante los postulados de la razón y de la más elemental moralidad, el desprecio sistemático de los buenos consejos que acaso reciben de los que les quieren bien, etcétera, etcétera, van endureciendo su corazón, encalleciendo su alma, y sería menester un verdadero milagro de la gracia para volverlos sobre un camino. Si la muerte les sorprende en su estado, su suerte eterna será de dolor. ¿Qué había que hacer? Ya digo, es un milagro de la gracia. Hablaremos un poquito ahora al hablar de la cuarta categoría, que es una cosa que hiela de espanto, pero existe. Por fortuna, los de la cuarta categoría son muchísimos menos, claro, son pocos, pero los hay. Hay hombres satánicos. Escuchen lo que pasa con ellos. La cuarta categoría. Los pecados de obstinación y de malicia. Hay finalmente otra cuarta categoría de pecadores, la más culpable y horrible de todas. Ya no pecan por ignorancia, debilidad o indiferencia, sino por refinada malicia y satánica obstinación. Su pecado más habitual es la blasfemia, pronunciada precisamente por odio contra Dios. En uno de mis viajes hace poco tiempo, pobre muchacho, cada medio minuto decía una blasfemia, cada medio minuto, pegase o no pegase, pom, pom, pom, pom. Claro, iba con otro grupo de muchachos todos riendo, carcajada y demás. Yo estoy por levantarme y armar ahí un cisco, ¿verdad? Pero ¿y qué? A lo mejor me van a tirar por el tren a la calle y no voy a conseguir nada. Rezaba, rezaba, sufría, rezaba. Continuo, un rosario continuo. En el rato que yo lo oí, diría unas 300 o 350 blasfemias. Algo horroroso. No me la carregada, niño. No risas, ¿ves? ¿Acaso empezaron siendo buenos cristianos? Pero fueron resbalando poco a poco sus malas pasiones. Cada vez más satisfechas, adquirieron proporciones gigantescas y llegó un momento en que se consideraron definitivamente fracasados. Ya en brazos de la desesperación, vino poco después, con una consecuencia inevitable, la defección y la apostasía. Rotas las últimas barreras que les detenían al borde del precipicio, se lanzan por una especie de venganza contra Dios y su propia conciencia a toda clase de crímenes y desórdenes. Atacan fieramente a la religión, de la que acaso habían sido sus ministros. Combaten a la Iglesia, odian a los buenos, ingresan en las sectas masónicas y anticatólicas, propagando sus doctrinas malsanas con celo y ardor inextinguible. Y desesperados por los gritos de su conciencia que chilla a pesar de todo, se hunden más y más en el pecado. Es el caso de Juliano el Apóstata, de Voltaire y tantos otros menos conocidos, pero no menos culpables, que han pasado su vida pecando contra la luz con obstinación satánica, con odio refinado contra Dios y a todos los santos. Diríase que no son más que una encarnación del mismo Satanás. Uno de estos desgraciados, yo puedo decir en cierta ocasión, yo no creo en la existencia del infierno, pero si lo hay y voy a él, al menos me daré el gustazo de no inclinarme nunca delante de Dios. ¿Qué Satán? ¿Satanismo, pues? Y otro, previendo que quizá a la hora de la muerte le vendría del cielo la gracia del arrepentimiento, se cerró voluntariamente a cada canto la posibilidad de la vuelta a Dios, diciendo a sus amigos y familiares: si a la hora de la muerte pido un sacerdote para confesarme, no me lo traigáis, es que estaré delirando. Ahora que me doy cuenta, no lo quiero. Pecado contra la luz, pecado contra el Espíritu Santo. Rechazar la gracia en cuanto nadie fuera. Prefieren condenarse. La conversión de estos hombres satánicos exigiría un milagro de la gracia mayor que la resurrección de un muerto sin comparación. La resurrección de un muerto es un milagro grande, pero no se puede comparar con esto. Esto es poco menos que imposible, la conversión de nuestros satánicos. Es inútil intentarla por vía de persuasión o de consejo. Todo resbalará como el agua sobre el mármol, o producirá efectos totalmente contraproducentes. No hay otro camino que el estrictamente sobrenatural. La oración, el ayuno, las lágrimas, el recurso incesante a la Virgen María, abogada y refugio de pecadores. Se necesita un verdadero milagro, y solo Dios puede hacerlo. No siempre lo hará, a pesar de tantas súplicas y ruegos. Diríase que estos desgraciados han rebasado ya la medida de la paciencia de Dios y están destinados a ser, para toda la eternidad, testimonios vivientes de cuán inflexible y rigurosa es la justicia divina cuando se descarga con plenitud sobre los que han abusado definitivamente de su infinita misericordia. Afortunadamente son pocos hermanos. Gente más sólida, mala, satánica. Descendamos de estos desgraciados cuya conversión exigiría un verdadero milagro de la gracia. Y volvamos nuestros ojos otra vez a esa muchedumbre inmensa de los que pecan por fragilidad o por ignorancia, a esa gran masa de gente que en el fondo tienen fe, practican algunas devociones superficiales y piensan alguna vez en las cosas de su alma y de la eternidad, pero absorbidos por negocios y preocupaciones mundanas, llevan una vida casi puramente natural, levantándose y cayendo continuamente y permaneciendo a veces largas temporadas en estado de pecado mortal. Tales son la inmensa mayoría de los cristianos de programa mínimo: misa dominical o medida con frecuencia, confesión anual cuando la hacen, en los que está muy poco desarrollado el sentido cristiano, y se entregan a una vida sin horizontes sobrenaturales, en la que predominan los sentidos sobre la razón y la fe, y en las que se hallan muy expuestos a perderse para siempre. ¿Qué se puede hacer para llevar estas pobres almas a una vida más cristiana, más en armonía con las exigencias del bautismo y de sus intereses eternos? Ante todo, hay que inspirarles un gran horror al pecado mortal. El horror al pecado mortal. Para lograrlo, nada mejor después de la oración que la consideración de su gravedad y de sus terribles consecuencias. Escuchemos en primer lugar a Santa Teresa de Jesús. En la morada segunda, capítulo 1, 2, 4, 5. Dice: no hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra que no lo esté mucho más. Habla del alma en pecado mortal. Ninguna cosa le aprovecha, y de aquí viene que todas las buenas obras que hiciere, estando así en pecado mortal, son de ningún fruto para alcanzar la gloria. Yo sé de una persona, habla de sí misma, a quien quiso nuestro Señor mostrar cómo quedaba un alma cuando pecaba mortalmente. Dice aquella persona que le parece, si lo entendiesen, no sería posible a ninguno pecar, aunque se pusiese mayores trabajos que se pueden pensar para huir de las ocasiones. Oh almas redimidas por la sangre de Jesucristo, entendeos y habéis lástima de vosotras. ¿Cómo es posible que entendiendo esto no procuréis quitar esta pez de este cristal? Mirad que si os acaba la vida, jamás tornaréis a gozar de salud. Oh Jesús, ¿qué es ver a un alma apartada de ella? ¿Cuáles quedan los pobres aposentos del castillo? ¿Qué turbados andan los sentidos? ¿Qué es la gente que vive en ellos? Y las potencias que son los alcaides y mayordomos y maestresalas, ¿con qué ceguedad, con qué mal gobierno? En fin, como donde está plantado el árbol, que es el demonio, ¿qué fruto se puede esperar? Oí una vez a un hombre espiritual que no se espantaba de cosa que hiciese uno que está en pecado mortal, sino de lo que no hacía. Dios, por su misericordia, nos libre de tan gran mal, que no hay cosa mientras vivimos que merezca este nombre de mal, sino esta, pues acarrea males eternos para el sentido. Mira ustedes, a veces hay catástrofes tremendas estos días, hace muy poco, en una gran nación oriental, en Irán, ha habido un terremoto espantoso. Se calcula de 50 a 60 mil muertos sepultados entre los escombros. Y un millón de personas sin hogar, que viven en la calle y no tienen todo, se han quedado sin nada. Es una catástrofe tremenda. A veces viene una inundación terrible y arrastran millares y millares de personas. Todas esas son cosas de risa, de niño, no tiene importancia. Porque todas las catástrofes de este mundo son cosas de este mundo, que acaban con las muertes y se acabó y bien no se pasa. Pero el pecado mortal es la pérdida de un bien infinito, infinito. Se pierde a Dios, que es un bien infinito. Todo lo del mundo vive por haber, no tiene importancia ninguna, aunque se pierda todo. Si conservas a Dios, lo tienes todo. Si pierdes a Dios, lo has perdido todo, aunque tengas el mundo entero. No tiene importancia nada en este mundo más que el pecado mortal de la tradición. Estar enfermo, morirse, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Qué importancia eso? El pecado mortal es una gran desgracia. Hijas mías, pónganse en manos de Dios y estén dispuestas a dejarse quemar vivas, pase lo que pase, por fuerte que sea la tentación, agárrense al manto de la Virgen, oración, sacrificio, pero pecado mortal, película de las maneras. He aquí, en breve esquema, las ideas que deberá inculcar a un alma el sacerdote encargado de sacarla del pecado mortal. Escuchen que esto está lindo. Tengo tiempo. El pecado mortal debe ser un mal gravísimo cuando Dios lo castiga tan terriblemente. Porque teniendo en cuenta que Dios es infinitamente justo y que no puede, por ser justo, castigar a nadie más de lo que merece, y que Dios es infinitamente misericordioso y que por ser infinitamente misericordioso castiga siempre a los culpables menos de lo que merecen, incluso a los condenados, pues castiga a Dios menos de lo que merecen. Y a pesar de que a nadie castiga más, sino menos a todos, primero, los ángeles rebeldes se convirtieron en horribles demonios para toda la eternidad, para un solo pecado. Claro, un pecado terrible. Ningún pecado de los hombres se puede comparar con el pecado de los ángeles, porque con un conocimiento tan perfecto que yo quiero y demás, y la soberbia tan retirada, no me da la gana de someterme a Dios. Yo me basta de mismo, Lucifer, yo me basta de mismo, un pecado de orgullo hasta pared. Demonio para toda la eternidad, un solo pecado. Arrojó del paraíso a nuestros primeros padres y sumergió a toda la humanidad en un mar de lágrimas, enfermedades, desolaciones y muertes por un solo pecado mortal. Pecado mismo. Piedad ni lleva no hubiera pecado, ni enfermedades, ni muertes, ni nada. Todas catástrofes del mundo, un solo pecado. Y Dios no es injusto, no castiga más, no menos. Tercero, mantendrá por toda la eternidad el fuego del infierno en castigo de los culpables a quienes la muerte sorprenda en pecado mortal por toda la eternidad. Desde irán pocos o muchos, más bien creo que irán pocos, pero los que vayan estarán así para toda la eternidad, cosa no la llegan. Es decir, Dante Alighieri, en la Divina Comedia, cuando habla del infierno, pone un letrero en la entrada del infierno: voy quien trate, la siate ongi esperanza, los que entráis, abandonad para siempre la esperanza. Los alcanzarás. Hispano Sinatra. El cura de As dijo una vez una cosa muy hermosa, pero era equivocado. Era poquito teólogo. Era un gran santo, pero poco teólogo. Y un día dijo: hijos míos, hijos míos, hijos míos, los que estáis en pecado mortal, con lo sencillo que os es salir de él, arrepentíos y confesadlo, ya está todo arreglado. Si a la puerta del infierno se presentase un sacerdote y dijera: el que quiera salir de aquí no tiene más que salir aquí, confesarse y yo le daré la solución y saldrá, saldrían todos corriendo a confesarse. Se equivocó. ¡No saldría nadie! Saldrían, sí, pero para comerse al cura, para matarlo. O para otra cosa. Están obstinados. No quieren salir. Y esto, más gordo todavía que el infierno, más gordo que todo lo que se pudiera pensar, es lo que viene ahora. Jesucristo, el Hijo muy amado en el que tenía el Padre puesto sus complacientes, cuando quiso salir fiador por los hombres, por el hombre culpable, hubo de sufrir los terribles tormentos de la humanidad pecadora, la indignación de la divina justicia, hasta el punto de hacerle exclamar en medio de un incomprensible dolor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Listo. Y Dios no exagera. No es injusto. Es infinitamente necesario. La razón de todo esto es porque el pecado, palabras de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teología, por razón de la injuria contra el Dios de infinita majestad y de la distancia infinita que de él nos separa, encierra una malicia en cierto modo infinita. Por razón de merecería una pena infinita, pero como la pobre criatura que ha cometido ese pecado no es capaz de recibir una pena infinita porque no cabe, pues la recibe infinita en duración, eterna. No es infinita en intensidad porque no la resistiría, pero es infinita en duración, eterna. El pecado mortal produce instantáneamente estos desastrosos efectos en el alma que lo produce. Primera, pérdida de la gracia santificante, de las virtudes infusas y dones del Espíritu Santo. Supresión del influjo vital de Cristo, como el sarmiento separado de la vid, completamente seco, fuera, para el fuego. Pérdida de la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en el alma. Trinidad se mete. Continúa Dios por su inmensidad, como está también en el infierno y como está en una piedra. Por su inmensidad Dios está en una piedra y está en Satanás. Pero nada más que por su inmensidad, no por su amor. La Trinidad, por su amor, se marcha. Pérdida de la presencia amorosa de la Santísima Trinidad. Pérdida de todos los méritos adquiridos durante toda la vida pasada. Se queda a cero, a nada, cero. Feísima mancha en el alma, mácula ánima, que la deja tenebrosa y horrible. Esclavitud de Satanás, aumento de malas inclinaciones, remordimiento de conciencia. Y finalmente, reato de pena eterna. El pecado mortal es el infierno impotente. La gracia es el cielo impotente. Ya tenemos el cielo en el alma si estamos en gracia. No nos damos cuenta, pero ya tenemos el cielo. El que está en pecado mortal ya tiene el infierno dentro del alma. Ya lo tiene dentro. Dentro se da cuenta, pero ya lo tiene. Es pues como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural. Un verdadero suicidio del alma a la vida de la gracia. Con estas ideas bien pensadas y asimiladas, y sobre todo con la ayuda de Dios, que debe implorar humildemente en la oración, el alma irá adquiriendo un horror cada vez más grande hacia el pecado mortal, hasta decidirse a romper definitivamente con él y quedar en disposición de morir antes que volver a comer. Si sacáramos esta consecuencia ya sería muy importante. Estar dispuestos a morir, qué mierda, la enfermedad que quiera, cáncer, lo que quiera Dios, antes que un pecado mortal, lo que quiera. Y después, compasión para los pobres pecadores. Padre Santo Domingo, que se pasaba todas las noches en la ciudad. ¿Qué farán los pobres pecadores? Pero claro, estas cosas dependen, para sentirlas intensamente, dependen del grado de luz que el Señor quiera conceder a cada uno. Unos oyen estas cosas y se horrorizan de momento, pero al cabo de unas horas ya parece que se han olvidado. Otros lo tienen prendido en el alma a carne viva. Aquel horror no se les quita nunca, como lo haría nuestro Padre Santo Domingo. ¿Qué farán los pobres pecadores? ¿Qué farán? Y se tomaba aquellas terribles disciplinas por los pobres pecadores, claro. Él se daba cuenta que se iban a condenar. La responsabilidad de ustedes es doble, porque tiene una vocación de privilegio. Lo he dicho muchas veces aquí y lo he demostrado con razones teológicas claras, que la vocación más excelsa que puede tener una mujer es monja y monja de clausura, y la tienen ustedes. Pero claro, cada gracia es una responsabilidad. Al que se le dio dos, Dios le pedirá cuatro. Al que se le dio cinco, le pedirá diez. A ver si se quedan el siete u ocho. Y esos dos o tres que faltan lo van a pagar bien caro. Porque para algo nos ha dado todos estos dones. Y lo más grande que puede ser un sacerdote es sacerdote de Cristo. O sea que la responsabilidad del sacerdote es como para temblar. Un San Francisco de Asís, que se daba cuenta de todas las cosas, no se quiso ordenar. Se quedó un día, bueno, no sacerdote de ninguna manera. Se quiso ordenar. Cuidado, responsabilidad es sagrada. Gran misterio. Termino con las palabras de Pío XII. Gran misterio. Que la salvación de ciertas almas dependa de la oración y del sufrimiento de ciertas otras. Si estas otras no hacen esa oración y ese sufrimiento, las primeras se condenan. Gran misterio, pero así es. En virtud de ese dogma de la comunión de los santos, en que intervienen los unos con los otros en lo bueno y en lo malo. Cualquier pecado venial repercute sobre toda la iglesia. Le hace un daño tremendo a toda la iglesia. Mañana hablaremos de eso. Mañana hablaremos del pecado venial. Un pecado venial es un atentado contra la iglesia. Le hacemos un daño tremendo al pecado venial. No nos damos cuenta. Somos unos insensatos. Mañana hablaremos de eso. Y eso sí que nos afecta, por favor, desgracia. El pecado mortal no existe. No es que sea imposible, materialmente imposible no es. Pero es rarísimo, por no decir imposible. Pecado mortal en monjas de clausura no será. Pero pecado venial, abandones. Cuidado, es muy importante. Mañana hablaremos de él. Por hoy nada más. Allí hemos dicho gracias a un hijo de Dios por una vez que estuviste y vivís en el secular secularum.